comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les hablo de Liliana Herrero, nacida en 1948 en Villaguay, Entre Ríos. Digamos que ha tenido una destacada trayectoria en la música argentina, residiendo durante mucho tiempo en Rosario. Allí se relacionó con los numerosos músicos y desempeñó roles como profesora y directora de la carrera de filosofía en la Universidad Nacional de Rosario. Su contribución al canto popular argentino es fundamental, siendo respetada y admirada por sus colegas. Desde los inicios de su carrera, ya por los años 60, Herrero ha renovado la estética del folclore argentino, destacando la emoción de su voz. Ha recibido prestigiosos galardones en Argentina y ha mantenido un enfoque estético y cultural que explora las raíces folclóricas del país, incorporando sonidos y tratamientos contemporáneos. Además, ha incursionado en diversos géneros de la música popular, proponiendo una interpretación que se centra más en la recomposición que en la mera reproducción fiel de las obras originales. Liliana Herrero presenta entonces su nuevo disco titulado Fuera de Lugar, el cual describe como un punto de fuga en su carrera artística. A diferencia de Un Retiro, este trabajo presenta una nueva etapa y la explotación de la creatividad. Busca transmitir a través de su música una conexión profunda con sus experiencias y emociones, invitando a los oyentes a reflexionar sobre su propio lugar en el mundo. Este álbum se destaca por su originalidad y la evolución de su estilo, consolidando su composición en la escena musical contemporánea. Aborda la complejidad de la relación del autor con el mundo contemporáneo, describiéndolo como un espacio ajeno y cruel que impide la conexión auténtica con la vida social, política, cultural y artística. Se enfatiza la necesidad de cuestionar el significado de mundo y vida con un proyecto y un contexto que se percibe como virtual e injusto, donde las argumentaciones de sus defensores son vistas como utilitarias y normativas en detrimento de lo humano. Del nuevo material musical, les comparto una canción que evoca tanto la memoria como el presente. Esta obra se caracteriza por su capacidad de expresar el dolor, la resistencia y la vitalidad que persiste a pesar de las adversidades. La interpretación se realiza con una mezcla de cicatrices y bellezas, reflejando una profunda conexión emocional. La música es de Teresa Parodi, mientras que la letra es de Elvio Romero. La colaboración incluye a los músicos Pedro Rossi, Ariel Naón y Facundo Guevara, quienes aportan su talento a esta significativa creación. Su título, Agua Fuerte. Sujeta palos en cruz, un hombre quieto sobre dos palos en cruz, con sogas entre los huesos y abajo el viento. ¿Acaso atada a mi tierra como un tamborón de cuero? Sobre dos palos en cruz y enfrente el viento. Tú el viento y enfrente el viento y abajo el viento sujeto a palos en cruz. Un hombre quieto sobre dos palos en cruz, con sogas entre los huesos y abajo el viento. ¿Acaso atada a mi tierra como un tamborón de cuero sobre dos palos en cruz? Y enfrente el viento, toda la patria en el suelo sobre dos palos en cruz. Y encima el viento, y abajo el viento, y enfrente el viento, y encima. Y abajo el viento, y enfrente, y encima el viento, y abajo, y abajo, la patria. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Andy Lethwich, destacado multiinstrumentista estadounidense, nacido en Tennessee, Estados Unidos, y que comenzó su carrera en una temprana edad tocando el violín desde los 6 años y ganando su primer concurso a los 7. A los 12 años se consagró al ganar el Campeonato Nacional de Principiantes. Durante su adolescencia, Lethwich se presentó en dos prestigiosos programas de concursos, ganándose una reputación como violinista de concurso en el sureste de Estados Unidos. A los 15 años alcanzó un hito importante al ganar el prestigioso Campeonato de Violín Antiguo de Walnut Valley en Kansas. A medida que avanzaba en su carrera, Lethwich amplió su repertorio al incluir la mandolina y la guitarra y se unió a Ricky Sachs y Kentucky Thunder en 2001. Ha lanzado un álbum en solitario titulado Ride en 2005 y ha sido parte de la aclamada banda The Three Ring Circle. Su trabajo como músico de sesión en Nashville lo ha llevado a colaborar con artistas reconocidos como Taylor Swift, Alan Jackson y Bruce Hornsby, consolidándose como uno de los músicos más solicitados en la industria. En febrero de 2024, ganó con un instrumental grabado con un grupo de talentosos amigos. Además, ha lanzado en 2022 el álbum instrumental llamado The American Fiddler, que hoy les presento. Hablando un poco de este trabajo que les acabo de mencionar, digamos que ha sido un esfuerzo de varios años. Desde su lanzamiento de su primer álbum, Ride, el artista ha buscado crecer como músico y compositor. Cada experiencia y cada músico ha contribuido a su desarrollo en la interpretación, composición y arreglos. El artista expresa su amor por la historia de la música del violín estadounidense, destacando que no se limita a un solo estilo, sino que es una fusión de influencias escocesas, irlandesas, apalaquianas e incluso clásicas. Su objetivo con este álbum es rendir homenaje a estas influencias y capturar lo diverso en los elementos que la conforman. Escucharemos a Andy Lethwich desde su álbum The American Fiddler o El Violinista Americano del 2022, su tema Made in France, hecho en Francia. canto y la palabra.